hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Dime. 7 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 30 de junio y estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles, y un territorio que es posible es el de la resistencia, el de la lucha, el de la construcción colectiva de datos reales, de datos que realmente nos ayuden a presionar políticas públicas de calidad, políticas públicas para todos. Es por eso que estamos en comunicación con Horacio, integrante de Proyecto 7, quien este fin de semana fue parte de la realización de este tercer censo de la ciudad de Buenos Aires, principalmente de personas en situación de calle, pero que también se replicó en otros territorios. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, queríamos, bueno, conversar con vos de lo que había sido esta jornada de relevamiento, podemos decirle, de personas en situación de calle y de cómo la habían vivido ustedes, porque sabemos que fue un trabajo, habíamos estado charlando con algunas de las organizaciones que también formaron parte de la capacitación. Entonces, bueno, queríamos compartir como estas primeras reflexiones en torno a la jornada del fin de semana. No, bueno, el trabajo más o menos es lo que veníamos sosteniendo con los dos anteriores. No hubo muchas variables, algo que se aplicó, se sumó una aplicación que permite una elaboración de datos y mucho más rápida y mejor, pero después la metodología es la misma, digamos. Además, hubo cerca de 800 voluntarios y voluntarias en la calle recorriendo las 15 comunas, los 48 barrios, en distintas franjas horarias durante 3 días consecutivos y no dejando ninguna calle sin recorrer. Después siempre se hace una repasada, se evalúa, los responsables de zonas miran a ver qué es lo que quedó y qué es lo que faltaría hacer, y si es necesario se termina de ajustar las partes que por ahí quedaron sin relevar, que en general no son muchas, pero bueno, más o menos es lo mismo que se repitió en los dos primeros censos populares. Este es el tercero y con la misma metodología y la misma lógica. Y en relación a la diferencia, esto, vos decías la misma metodología, pero ¿con qué se encontraron, digamos, esas 800 personas que estuvieron recorriendo este fin de semana la calle en relación al censo pasado? No, bueno, las situaciones son diferentes. Igual entre el primero y el segundo también había situaciones distintas, digamos, en el contexto actual el país es muy distinto al 2019, donde todo está absolutamente destruido, donde hay una intencionalidad de destruir las clases más bajas, y ver que hay un montón de gente que aún teniendo trabajo hoy es pobre, porque es una realidad, y también de un montón de gente que en el último año o año y pico ha quedado en la calle porque no ha podido pagar unos alquileres que son carísimos, por la desregulación de alquileres, por el tema de las tarifas y servicios, por el tema de la pérdida de trabajo formal e informal, por la cuestión de la pérdida adquisitiva de los salarios y un montón de cuestiones más, de un montón de gente que aún teniendo oficios, aún teniendo profesiones y aún pudiendo teniendo trabajo, aún así no puede estar pudiendo sostener una vivienda, digamos, porque esa es la realidad. Y después bueno, situaciones tristísimas de mucha gente muy muy golpeada, muy lastimada, nos referimos a lo emocional, ¿no? Y también muchos abuelos y abuelas, muchas criaturas, muchas mamás con chicos, muchas familias. Se le ha cambiado la composición de la población, si querés, del último censo popular del 2019 al día de hoy, en relación a estas cosas, ¿no? Siempre estábamos acostumbrados a que haya un 80% de personas solas en la calle, de ese 80% la mayoría eran varones, y hoy la verdad que la calle nos está mostrando una cosa muy diferente. Y también esta cuestión de de entender eso de que hay una nueva población muy reciente y que lamentablemente va aumentando día a día y que no tiene muchas miras de ir mejorando, sino todo por el contrario, en el cotidiano no cada vez tenemos más exigencias de gente que lamentablemente va siendo expulsada del sistema, ¿no? En esto, Horacio, que decís de la nueva población, te referís a cantidad de familias enteras en situación de calle y adultos mayores. Sí, como estaba compuesto el mapa de la población, en los diferentes subgrupos anteriormente, esto que te decía, siempre hubo un 80% de personas solas en general, y ese 80% la mayoría eran varones. Hoy está muy variado todo, hay más mamás con criaturas, hay más familias, hay más abuelos y abuelas, hay una composición que después variando a lo largo de estos años, y eso es consecuencia directa de las pésimas medidas económicas del gobierno anterior y también de la crueldad con que se maneja este gobierno actual, ¿no? Donde claramente las clases más bajas o las clases trabajadoras no le importa, no les interesa para este gobierno poner dinero en este tipo de situaciones, es malgastar la plata. De hecho, hace poco nos vetaron dos artículos de la ley nacional, la desfinanciaron, le pasaron la pelota a las provincias, cuando las provincias ya están desfinanciadas 100% porque le sacaron la coparticipación federal. Digo, un montón de cuestiones que claramente muestran que hay una parte, un sector, una nueva calle que por ahí no era la que estábamos viendo. ¿Y cómo hacer, ¿no?, para que estos números no queden en números, sino poder transmitirlos y comunicarlos de una manera para que como sociedad intentemos hacer algo, ¿no? Como no digo evitar la situación de las personas que están en la calle, porque es una realidad, como planteabas, la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, a eso sumado a la desregulación del mercado inmobiliario y por ahí ese quiebre también en redes de contención y redes sociales hacen que familias enteras o personas que quizás nunca imaginaron o nunca imaginamos que podíamos terminar en esa situación, terminamos llegando. Y creo que es un golpe más duro también cuando no pensás que esa situación la podés atravesar y de repente te toca estar ahí. ¿De qué manera poder concientizar para aportar y hacer algo para tratar de al menos contener y acompañar esos momentos? Y yo creo que lo primero es esto de entender esto que vos estás mencionando, ¿no? Creo que la mayoría de los que estuvimos en calle nunca nos imaginábamos que podíamos llegar a pasar por esa situación, dejar de pensar de manera individualista y que tenemos todo comprado, todo resuelto, porque no es real. Acá es un país que nos ha demostrado más de una vez que de un plumazo o por un decreto te cagan la vida, digamos, no distintos gobiernos, porque es la realidad, y empezar a pensar un poco más colectivamente en que quizás hizo famoso ahora por el tema de la serie del Eternauta, porque es cierto, nadie se salva solo, tener eso como claro, como contundente, como real, no como una mera frase. Y empezar a preocuparnos un poco más en conjunto, exigir un poco más a estos gobiernos nefastos que nos tocan por nuestros derechos, digamos, así como los miércoles está pasando con los jubilados y jubiladas, así como está pasando con el Garajan, digamos, y con otras problemáticas que están vaciando y que están haciendo desastres. Me parece que esto también es lo mismo, ¿no? O sea, ya hay 7 muertes en lo que va de esta semana en toda la Argentina, ¿no? 3 en la ciudad de Buenos Aires, 1 en Santa Fe, 1 en General Roca, 2 en Mendoza, y otra que no me estoy pudiendo acordar ahora, ¿dónde? En Misiones, que hay gente que murió por el frío en la calle, misma en la calle, directamente. El año pasado tuvimos 28 muertes más o menos también en las épocas de olas polares, 11 solamente en una semana en la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más ricas del país. Sí. Creo que es empezar a tomar un poco conciencia de eso, es esto que vos decís, nosotros lo venimos diciendo hace un montón de años, ¿no? Que esto le puede pasar a cualquiera. Hoy el que trabaja es pobre, sí, o indigente, es la realidad que le toca a la Argentina, y que le toca a la mayoría de la clase trabajadora, formal o informal, y nos parece que un poco es eso, tomar esa conciencia, ser un poco más empáticos y solidarios con la mayoría de la gente que, digo, hoy no conozco, conozco muy pocas personas que no la estén pasando mal, digamos. Entonces, creo que es todo eso, entender que, lamentablemente, y no porque sea algo que nosotros queramos ni nadie quiera, pero la realidad es que a cualquier persona que hoy esté pagando alquiler, que hoy esté dependiendo de un sueldo, de un ingreso, el que sea, si mañana le aumenta más, o si pierde alguno de esos ingresos, es muy probable que no tenga ya un lugar donde vivir, ¿no? Y creo que es esa toma de conciencia, más allá de los números a nosotros nos interesan por una cuestión, primero, para no permitir que el Estado en general, ¿no? INDEC, estadística y censo, quien sea, siga mintiendo. Eso. No podemos permitir que sigan mintiendo y vendiendo una realidad que no existe. Pero también están los números cualitativos, esto que te decía, ¿no? De qué cosas se están necesitando en la calle, de qué cosas se necesitan que se hagan por la política, como política pública. Somos el único país del mundo que tiene tres leyes específicas sobre la problemática, es decir, la ley 3706 en CABA, la ley de provincia y la ley nacional de 2021, digo, y así todo pasan estas cosas, digamos, ¿no? De tener en una semana 7 u 8 muertes en todo el país, o sea, con un Estado que se desentiende permanentemente. El número está, el cuantitativo, si querés, está relacionado con esto. Si yo tengo un problema de 1.000 personas, le voy a adjudicar un presupuesto. Si yo tengo un problema de 10.000 personas, ese número tiene que estar multiplicado por 10. Y eso es lo que tratamos de hacer y conseguir las organizaciones, los organismos de derechos humanos y los sindicatos que estamos participando de este censo popular, es decir, sentémonos, ¿no? y ordenemos esto y pongan la guita que tenga que poner y hagan lo que tenga que hacer. Sí, y con números reales. Estoy leyendo que Jorge Macri, al menos acá en Capital, en estas semanas entregó 7 millones de dólares a empresas, para distintas licitaciones públicas, a empresas de Vicente López. Nada más y nada menos, y es realmente violento, porque bajo esto que vos estás planteando, de manejan con ciertos números, porque además los ven como números, ¿no? A las personas que están en situación de calle no las registran como personas, sino las registran como números. Entonces tienen un número y van a entregar un presupuesto que obviamente no va a alcanzar para poder brindar realmente un cambio y que puedan tener una vida digna. Sí, igual también es esta cuestión de al margen de eso, y que coincido, digo, está también esta cuestión de, digo, todos sabemos que todo lo que son licitaciones, convenios y demás, por parte del Estado en su conjunto, más allá de que este sorete que tenemos de presidente lo minimice o lo desfenestre claramente, se nutre del Estado, de esos convenios, de esas licitaciones, lucra con el Estado, lucra con nuestra plata, con la tuya, con la mía, con la de todos los argentinos, y también en la Ciudad de Buenos Aires hacen lo mismo. Digo, todos esos convenios son lavados de guita o guita que no es clara, que financia campañas políticas. No nos olvidemos que venimos de una elección reciente en la ciudad, y que hay una elección probable ahora en la provincia, digamos, son todas dineros que sirven para la campaña, donde hay demasiados curros. Vos fíjate que hay una desocupación que casi llega a los 2 dígitos en gran parte del país, y sin embargo se sigue dando prioridad a convenios y a licitaciones privadas que nadie controla, que nadie sabe exactamente cómo son ni efectivamente a quienes se dan, pero en general son el primo o el cuñado o el sobrino o la hermana de, y todo queda siempre ahí. Hay un montón de gente que está acostumbrada a vivir de nosotros, ¿no? Porque en definitiva es eso, vivir de nosotros. de la población, del pueblo y de la guita que deberían poner en juego para resolver nuestros problemas y satisfacer nuestros derechos básicos, a males de salud, educación, trabajo y algunas cosas más, digo, pero bueno, es eso. Vos fíjate que hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 52 dispositivos. Dispositivos son los centros de inclusión, como ellos le llaman, centro de integración, le llamamos nosotros. Y reconocen un 55% de aumento de la población en calle, pero digo, nadie sabe bien cómo están funcionando esos lugares, cuánta guita se le pone. Así y dicen esta cantidad que tiene, pero no alcanza. Vos llamás, no lo digo yo, lo dicen los vecinos que llaman al 108 y la misma gente que está en la calle, y te dicen en las recorridas que hicimos ahora estos 3 días, y te dicen que vas y o llamás y no tienen vacantes. Cada vez están necesitando más, porque es cada vez más la población, y también es porque están mintiendo los números. Pero también está esta cuestión de que, a su vez, por un lado hacen eso, pero por otro lado desfinanciaron, le sacaron dinero al subsidio habitacional, que ya de por sí es insuficiente, porque con 150 lucas por mes no calma alquiler a nadie, pero por lo menos ayudaba y ponía un poco de dinero extra para que después se complementara con otras cosas de parte de las personas o familias que lo podían gestionar. Hoy por hoy bajaron ese presupuesto, entonces esto, como, o sea, digo, no hay control, es todo muy confuso. Y mucho dinero sabemos que va donde no tiene que ir y que es utilizado clara y plenamente para las campañas políticas, para seguir sosteniéndose en un poder que cada vez nos beneficia menos a la mayoría de los argentinos. Sí, tal cual. Pensaba que, digamos, el relevamiento, toda esta información que recolectaron con el censo, después, ¿quién les recibe o la Defensoría del Pueblo, digamos, ¿dónde van después a discutir con esta información? Porque es un dato muy, muy duro, muy concreto, como es irrefutable. Digo, ¿qué instancias de diálogo después se abren desde esta gestión que es tan cínica, no tan macabra, cuando van ustedes con una información que contradice absolutamente el relato oficialista? Confiamos más en la cuestión de la difusión por parte de ustedes, sobre todo los medios alternativos y algunos medios hegemónicos que puedan hacerse eco de estos números. Ya te digo, importa muchísimo lo cualitativo también para poder empezar a dar la discusión política y dar vuelta a su discurso mentiroso precisamente en los lugares que ellos utilizan, que son los medios, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las defensorías en general, el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo, tenían que empezar a replantearse, estar un poco más cerca del pueblo. En los últimos tiempos no lo están siendo gestiones más políticas que reales de defensa a los derechos de las personas en general, y eso se nota, se está viendo, digamos, el nivel de represión que hay en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires es terrible. Y no vemos que haya, no sé, un amparo colectivo o algo donde es que posibilite y que ordene además al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejar de seguir golpeando o expulsando o reprimiendo a las personas en situación de calle, los compañeros que cartonean y situaciones de mucha vulnerabilidad. Así que no, la verdad que de hecho en los dos censos anteriores participaron, en este tercer censo popular, tanto el Ministerio Público de la Defensa como la Defensoría del Pueblo nos soltaron las manos a las organizaciones y lo hicimos nosotros solos. Para que se entienda lo que estoy diciendo. Me parece que se están transformando en lugares más de gestión política partidaria que de gestión política real acercada a las necesidades del pueblo. Vuelvo a insistir con esto. Digo, hoy en la Ciudad de Buenos Aires, para este año algunos ya se hicieron y otros están por hacer, están programados cerca de 12.000 desalojos, y vos ahí no ves ninguna de las defensorías, digamos, que esté actuando ni siquiera a veces de oficio. La verdad que, por eso te digo, manejan presupuestos muy grandes, la Defensoría del Pueblo maneja un presupuesto enorme, el Ministerio Público de la Defensa maneja un presupuesto enorme, Y lo que les está haciendo falta y nos hace falta a la mayoría es que estén más presentes en las calles, más presentes codo a codo con la gente que está sufriendo o que está padeciendo todo tipo de represión, de criminalización y de violación de derechos. Así que, nada, sí apostamos a esto, a presionar, después veremos cuáles son los pasos a seguir. Una vez que tengamos todo el procesamiento de datos y tengamos los números, seguramente convocaremos, como los años anteriores, una conferencia de prensa para poder difundir de manera exitosa, digamos, y fehaciente estos números, pero números que tienen nombre, que tienen apellido, que sufren, que la pasan mal, que se mueren en la calle, que necesitan realmente que el Estado esté presente, y en base a eso seguramente después nos volveremos a juntar las organizaciones, organismos de derechos humanos y sindicatos, y veremos de qué manera interpelamos al gobierno de la ciudad para que empiece a dar las respuestas que la gente está necesitando. Sí, la exigencia también en seguir difundiendo que es necesario y es urgente políticas integrales, que una persona en situación de calle no solo necesita un lugar donde vivir, sino que hay todo el sistema público de salud, la salud mental, los espacios de contención, la reconstrucción de redes, son importantes también para poder lograr correrse de ese lugar. Con lo difícil que es. Entonces, estas soluciones, entre comillas, aisladas, no son realmente acciones que puedan transformar esta situación, sino son acciones que maquillan o tapan un poquito el momento. Sí, sin duda. Por eso la política, pues digo, la única manera de resolver estas problemáticas sociales estructurales que ya tienen un volumen muy grande y que además están muy instaladas, digamos, ¿no? Y que van en crecimiento, es con política pública. Y los únicos que pueden ejercer esta política pública real, con presupuesto adecuado, con armando una estructura necesaria, no es el Estado, ¿no? No hay, las organizaciones hacemos lo que está a nuestro alcance, lo mejor que podemos, con mucho amor, con mucha vocación, con mucha dedicación, con mucha convicción política de hacer lo que tenemos que hacer, pero la verdad que siempre va a ser insuficiente, ¿no? Y por otro lado también debo empezar a tomar conciencia de que si no podemos resolver lo que tenemos, es mejor plantearnos esta cuestión de que los gobiernos dejen de provocar más, digamos, ¿no? No podemos estar pudiendo con la pobreza ya que existe, ni tampoco con los niveles de indigencia, y tenemos un gobierno que todo el tiempo sistemáticamente y de manera sumamente intencional sigue creando cada vez más pobreza y vulnerabilidad. Entonces, bueno, también es muy difícil para las organizaciones esto de ver, che, cómo resolvemos lo que ustedes además provocan y que encima no accedemos a los recursos, porque digo, hay recortes, ustedes lo saben, digo, los comedores no les llega los alimentos, Petovelo tiene 75.000 frazadas que no está dispuesta a repartir, solamente por una cuestión caprichosa, nada más, no hay ningún otro motivo, por esta cuestión de decir no se la damos a las organizaciones. Bueno, no se la es a las organizaciones, pero repartí. Busca la forma de repartirlas en todo el país y que la gente no se esté muriendo de frío, por lo menos alguna noche pueda abrigarse con una frazada, que además pagamos entre todos, no es que las compró Petovelo, porque estos tienen esa idea en su cabeza de pensar que las cosas que se compran y que se compra el Estado las compran ellos. Digo, tiene esa ridícula, estúpida pensamiento de pensar que realmente la plata es de ellos. Ellos, más allá a quién se elija y cómo se lo elija, la realidad es que lo que hacen es manejar un dinero que es nuestro, digamos, y nosotros quizás tendríamos que empezar a hacérselos ver más y que se puedan empezar a pensar, dejar de pensar, perdón, que ellos pueden disponer de nuestros fondos como se les ocurra, digo, ¿no? No, la verdad que, y dejar de endeudarnos, por ejemplo, y un montón de cuestiones más, sino esto es como que tiene muy pocas miras de cambiar, ¿no? Digo, porque si cada uno que viene nos endeuda por 100.000 millones, 20.000 millones, 30.000 millones, Y la mayoría de nosotros se queda mirando como diciendo, ah, bueno, dale, sí, yo le digo a mi bisnieto que lo garpe. Y bueno, entonces también un poco la culpa no es solo del chancho, ¿no? Sino de aquellos que le estamos dando de comer. Digo, y en eso también está la cuestión de la política y la falta de madurez de la política que está más pendiente de un resultado electoral que de las necesidades de la gente o de una lista o de cuestiones internas que la verdad que no le suman a nadie y que siguen haciendo que insisto que la mayoría del pueblo argentino esté muy pero muy mal. Gracias, Horacio, por compartir con nosotros estas primeras reflexiones en torno al tercer censo popular de personas en situación de calle, y vamos a estar ahí atentos y pendientes a cuando hagan esa conferencia de prensa y la presentación de todos estos datos que tienen nombre, que hay historias, que hay vidas detrás, así que bueno, asumimos ese compromiso para seguir acompañándoles y te agradecemos profundamente este ratito al aire de la tribu. No, agradecemos nosotros a ustedes por ocuparse siempre del tema. Históricamente la tribu lo ha hecho, el programa de ustedes fundamentalmente también. Así que nosotros estamos agradecidos y sí, por supuesto, les va a llegar la información para que puedan estar presentes el día que podamos hacer esa conferencia de prensa. Dale, un abrazo, que tengas lindo día. Igualmente, un abrazo. Pasaba Horacio Ávila, él integra Proyecto 7, una de las organizaciones que este fin de semana llevó adelante el tercer censo popular de personas en situación de calle de la ciudad de Buenos Aires.